Coincidiendo con la festividad de Todos los Santos y de difuntos, ya saben que cada año desde la Delegación de Cementerio del Ayuntamiento de Ubrique pues amplían las horas de apertura del Camposanto. El pasado año se mantuvo abierto el cementerio municipal bajo las condiciones de la pandemia. En la actualidad, en el nivel cero de alerta sanitaria, pues se permite ampliar, por ejemplo, el horario del día festivo hasta las 12 de la noche, como se hacía o como siempre se ha hecho. Vamos a hablar de este asunto, vamos a hablar de el horario especial del cementerio y también de la puesta a punto de estas instalaciones con su responsable municipal, con Trinidad Jaén, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Trinidad, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues como decíamos, el año pasado la celebración de Todos los Santos llegó marcada por la pandemia con muchísimas condiciones y requisitos que además correspondía, en cierto modo, al margen de esas directrices, a los ayuntamientos desarrollar, recuerdo yo. Vosotros en el ayuntamiento, desde la Delegación de Cementerio, bueno, pues publicó una serie de normativas a cumplir, ¿no?, a la hora de acceder al cementerio en estas fechas y, bueno, pues en esta época del año. Eso fue el año pasado. Ahora las condiciones han cambiado, estamos en nivel cero, tenemos ya, bueno, pues la vacunación, ¿no? Y las restricciones son muchísimo menores. Por ello te quería preguntar, por ese acceso al cementerio, ¿en qué condiciones, a tenor de la pandemia, pues se tiene que dar, ¿no? Como bien dice Rocío, desde el año pasado, este año, afortunadamente hay una diferencia positiva, porque ahora mismo el aforo del cementerio es el normal. Al estar en nivel cero hay un aforo del 100%. Lo que sí es cierto es que no descuidamos las medidas preventivas. Entonces hay que acceder con mascarilla al cementerio. Las escaleras, que recuerdo que era un punto importante, porque anteriormente nunca se había tenido que tener una desinfección en la que el usuario no pudiese utilizar la escalera directamente de otro usuario, sino que tenía que pasar previamente por la limpieza y la desinfección de un operario, en este caso municipal. Y en esta ocasión el Servicio de Prevención de Riesgo nos dice que las escaleras en este nivel de alerta sanitaria no es necesario que se desinfecten con esa frecuencia. Lo que se hace es se desinfecta al principio de la jornada y al final de la jornada, y hay a disposición de todos los usuarios que así lo requieran guantes desechables para el uso de las mismas o para el uso de cualquier otro tipo de instalación del cementerio. Hay guantes disponibles, como he dicho, y además en la entrada del cementerio hay dos puestos de gel de desinfección a la izquierda y otros dos a la derecha, para que nuestros usuarios pues puedan acceder a las instalaciones de este cementerio pues con toda la tranquilidad posible. O sea, en definitiva, se mantienen lo que son las medidas higiénico-sanitarias que están planteadas, ¿no?, en el ámbito general, es decir, uso de mascarilla, lavado de manos, distancia interpersonal siempre que se pueda, que eso es lo que nos ha quedado en este nivel cero de alarma cuando, bueno, pues la apertura ha sido ya prácticamente total, ¿no? Exacto, pero además, Rocío, como ya él conoce nuestra forma de trabajar, nosotros no prescindimos todavía del refuerzo de limpieza y desinfección que hay en el cementerio ni en ninguna otra instalación. Entonces, el servicio de limpieza no es el habitual de la vamos a hablar de la antigua normalidad, sino que además hay un refuerzo por COVID que está durante todo el tiempo que está abierto el cementerio. Que actúa, por tanto, durante ese horario, también en este horario especial del cementerio, con motivo de la festividad de Todos los Santos, ¿verdad? Exacto. Lo que se trata, Rocío, es que, ya que yo siempre lo digo, el cementerio es un sitio muy especial, donde las personas que van allí pues van con una pena de ir a ver a sus seres queridos, que al menos pues que vayan con la tranquilidad de que está toda la parte que están en nuestras manos como gestores municipales por el tema del COVID, pues que está controlado, que está a disposición, que si hay alguien que no se siente cómodo sin usar guantes, pues que él va a tener los guantes, que si no tiene gel porque se le haya olvidado, porque en ese momento no lo lleve, que hay gel, que el personal que va de visita pues que vaya tranquilo, que las condiciones higiénico-sanitarias se cumplen todas. Y bueno, pues ya también la La experiencia ha demostrado, ¿no?, cómo se producen los contagios. La desinfección, no se hace tanto hincapié en ello, ¿no? De ahí el tema de las escaleras, y aún así, no obstante, sí que se actúa sobre ellas al comienzo y al final de cada jornada, como nos explicaba, y hay a disposición de los usuarios guantes para que no tengan que, bueno, pues tocar, ¿no?, lo que es ese elemento de uso común en el cementerio en estos días, sino que lo hagan bueno, con guantes, ¿no?, para evitar así, en cualquier caso, bueno, posible contagio, aunque está más que demostrado que los contagios, sobre todo, es por el aire, ¿no? Pero en cualquier... Exacto. Nosotros, perdona, Rocío, sí, sí, que quiero hacer hincapié en una cosa. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo, teniendo el ayuntamiento tiene un técnico de prevención de riesgos laborales, pero desde el inicio de la pandemia nosotros tenemos además un técnico de prevención de riesgos por tema de COVID. Uh-huh. Entonces, esta persona se encarga de, en todas las instalaciones municipales, incluida el cementerio, de decirnos cuáles son las condiciones que tenemos que seguir a pie juntilla. Hay cambio, o sea, hay carteles que lo anuncian, y todas las normas que se están cumpliendo tienen el visto bueno del técnico de prevención de riesgos laborales por tema de COVID. Perdón, técnico de prevención COVID. Claro. Entonces, para mayor tranquilidad de los visitantes de las instalaciones, que sabemos que en fechas tan señaladas como la cercana al Día de Todos los Santos y en especial ese día, por una mayor afluencia de visitas, pues para que estas visitas pues que se hagan con toda la tranquilidad, que en este tema pues las instalaciones cumplen con toda la normativa. Claro. Sí que es cierto, recuerden no relajarse, porque aunque sea un espacio al aire libre, un espacio abierto, hay que acudir al centro con mascarilla cuando... Exacto. Eso es algo que no hay que olvidar también, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta. El aforo no hace falta controlarlo, como el año pasado, que sí que había una persona en la puerta, ¿no?, dando entrada y salida. Este año eso no es necesario. Imagino, no sé si va a haber algún tipo de control en ese sentido. No es necesario a día de hoy, Rocío, porque sabemos que las normas van cambiando de según el nivel de alerta en el que nos encontramos ahora mismo. No es necesario que haya un control de aforo. Uh-huh. Eso no quita que ojalá no tenga que pasar, que si de aquí a los días que sean fuese necesario, pues evidentemente, como se hizo el año pasado, pues habría una persona controlando que el aforo se cumpliera para, repito, la tranquilidad de todos los visitantes de estas instalaciones. Claro. Bueno, pues en cualquier caso, esto es lo que concierne al tema del COVID y al acceso a las instalaciones del Camposanto en estas jornadas especiales con motivo de la festividad de Todos los Santos y el Día de Difuntos. Sí que es cierto que antes de la pandemia siempre, bueno, pues el tema de las escaleras, ¿no?, era uno de los más recurrentes cuando hablamos en estas fechas de las visitas al cementerio. Y ya pasó además también con el tema de la desinfección, pues se ralentizaba un poco más lo que era el poner disponer de ellas por parte de los usuarios. Este año imagino que nos ahorramos, ¿no?, el tener que poder contar con mayor rapidez, ¿no?, con esas estructuras que, bueno, pues son vitales ahora, ¿no?, casi en esta época del año, cuando uno acude al cementerio para realizar las labores de adecentamiento, ¿no?, y sí que son necesarias. Además, Rocío, el año pasado pues había un poco de desconcierto, porque recordad que en Ubrique prácticamente nos conocemos todos. Entonces, cuando tú veías a alguien y las personas que tienen a sus seres queridos pues en las calles del cementerio, pues cuando van a hacer, pues cuando van a visitarla, cuando van a desentar pues cada uno de las lápidas, pues son personas conocidas. Entonces, que tu vecino te pueda dejar una escalera y tú, o sea, te pida la escalera y tú sepas que no se la puedes dejar, que tiene que ir a desinfección. El año pasado, la verdad, que fue un poco chocante. Sí. Este año, afortunadamente, pues la situación ha cambiado. Tenemos que decir también que el tema de la vacunación pues ha sido un factor importantísimo. La gente está más tranquila, aún así, aunque esté más tranquila, pues tenemos que seguir respetando las normas, y las normas en este caso nos dicen que con una desinfección al principio de la jornada y otra al final, teniendo en cuenta que aquella persona que no se sienta cómoda, que va a tener a su disposición guantes higiénico-sanitario y va a tener también gel, pues que puede utilizarla con toda tranquilidad. Decía además, quiero recordarlo, ya lo dije el año pasado, que el tema de las escaleras pues es un tema importante, porque hay muchos nichos que están a una altura en la que no se puede hacer a pie de calle. Entonces, que repetir que todas las escaleras cuentan con certificación. Eso se hizo un esfuerzo el año pasado, en las que una vez que no solo se hicieron un mantenimiento de las escaleras, sino que pedimos que una certificación de que ese mantenimiento hacía que la escalera siguiese estando homóloga, es decir, que cumplía también con todas las normativas de seguridad, porque recordemos que son escaleras que son bastante altas. Sí. Y para que el personal que la utilice, pues que se encuentre totalmente con la garantía de que si el mantenimiento que se hace, se pide después una certificación a la empresa que corresponde para que se puedan utilizar con toda la garantía. Uh-huh, claro, sobre todo porque, bueno, normalmente el usuario no tiene por qué estar acostumbrado a utilizar esas estructuras, ¿no? Y claro, pues para hacerlo con la mayor seguridad. Bueno, esto en cuanto a ese asunto, pero como decíamos, en estos días el cementerio cuenta con ese horario especial. Además, también se aprovecha desde otras delegaciones como parques y jardines para, pues reforzar lo que son los trabajos en materia de ornamentación floral. Y por otro lado, pues la puesta a punto, ¿no?, en el cementerio, también se ha venido llevando a cabo con otras obras de mayor calado, con otras intervenciones, ¿no?, de mayor calado, que corren a cuenta de la delegación de cementerio. ¿Por qué no hablamos de ello, de esos trabajos de mantenimiento y mejoras que se han realizado? Mira, hace como, bueno, justo antes de que, ahora como unas 3 semanas o así, fui con la concejala, con mi compañera Isabel María Bazán, concejala de Parques y Jardines, y estuvimos mirando no solo que el mantenimiento se estaba llevando a cabo, sino aquella la parte ornamental en tema de flores y de plantas que sería necesario reponer para que en estos días pues el cementerio pues luciese como acorde a la fecha tan señalada. Ni que decir tiene que la colaboración entre delegaciones durante nuestro equipo de gobierno, pues lo podéis comprobar perfectamente que vamos en muy buena sintonía. Entonces con mi compañera Isabel María Bazán pues fue muy fácil el ver dónde hacía falta, qué hacía falta. Hay muy buen entendimiento entre nosotros, Rocío, y eso creo que se refleja. Entonces ella tomó nota de las zonas que había que repoblar o que había que poner nuevas plantas, y la zona pues ya se hizo una poda. Lo que ocurre, Rocío, es que el mantenimiento en este caso, aparte de las flores, que las flores sí es cierto que había que poner bastantes flores nuevas para que aquello luzca bonito, la parte de mantenimiento pura y dura se lleva haciendo durante todo el año. Entonces no había que hacer una actuación especial en el ayuntamiento de gran envergadura, a excepción, por ejemplo, de la colocación de las canales, porque hay zonas en el cementerio que las canales están en mal estado y entonces se proceden a cambiarlas. Recordar que si se hizo una obra de envergadura, que fue la construcción de 60 anillos, pero el resto de mantenimiento pues es algo que se está haciendo durante todo el año, y desde aquí agradezco no solo a los operarios de obra que han podido intervenir, sino reconozco la labor que hacen nuestros 12 portureros, los cuales además, ante cualquier duda, por cualquier tema que tengan, no solo de COVID, pues se pueden dirigir todas las personas que visiten las instalaciones, que están a disposición del personal para aclararle cualquier duda que puedan tener y que se hagan sentir más cómodos. Entonces vimos pues que había que hacer un pintado, que había que hacer la colocación de las canales, que en algunos sitios donde ya se habían empezado a hacer una limpieza los familiares o los amigos de las personas que estaban allí encerrados, pues había canales que había que cambiar, y decidimos que en determinadas zonas que ya habían empezado con el adecentamiento de los nichos, pues esperar a que terminara el Día de los Difuntos para poder continuarlo, porque serían obras que, imagínate, Rocío, una persona que ha ido, que ha adecentado el nicho de su familia y que de buenas a primeras ve que aquellos se lo han puesto otra vez todo manga por hombro, pues no era el momento. Entonces decir que las zonas donde no se ha podido actuar ha sido exclusivamente por esta fecha tan señalada, y que se retornará la colocación de las canales en cuanto terminen todos los santos. Se está sustituyendo las canales que se encuentran en mal estado, no la totalidad del cementerio, solo las que están en mal estado. Solo las que están en mal estado. Que imagino que serán quizás pues las calles más viejas, ¿no? Las que tienen más años, no sé. Hay de todo, Rocío, sí, porque ¿no? en algunos sitios no es que esté la canal en mal estado, sino que es la junta la que por la dilatación, por el paso del tiempo, entonces no hay que actuar en toda la canal, sino lo que hay que hacer es un cambio de la junta mientras... O sea, que lo que se hace es que las que están en mal estado se cambian y las que están en buen estado y solo son las juntas las que están... las que hay una separación en las mismas, pues entonces se actúa sobre ella. Claro, o sea, en definitiva se puede decir que se están revisando todas las canales Exacto. del cementerio y solo se cambian las que se encuentran en mal estado, deterioradas, ¿no? Uh-huh. Exacto. Bueno, pues todo esto, como decíamos, en ese horario especial del cementerio que comenzaba ya, de hecho, el pasado 22 de octubre, ¿no? Hace dos fines de semana, para facilitar esas labores tradicionales previas de limpieza y adecentamiento de lápidas y nichos. Esta apertura nos va a traer además también este año el hecho de que el Día de Todos los Santos, el día festivo, el 1 de noviembre, se pueda mantener de manera interrumpida abierto el cementerio hasta las 12. Yo recuerdo que el año pasado fue hasta las 10 o algo así, porque había normativa. Toque de queda. Exacto, había normativa. El año pasado había toque de queda. El horario habitual del cementerio en horario de invierno es todos los días de 8 a 1 de la tarde y de lunes a jueves, además, de 3 a 6 de la tarde. Entonces, en el horario especial apertura que sea eso para esta fecha, el fin de semana del 22, 23 y 24 de octubre y 29, 30 y 31 de octubre, el horario es de 8 a 1 y de 3 a 6. Después, como bien has dicho, el 1 de noviembre, pues el horario de apertura es desde las 8 de la mañana, de manera ininterrumpida, hasta las 12 de la noche. Y ya el día 2 de noviembre, pues vuelve a su horario habitual, que es de 8 de la mañana a 1 y de 3 a 6 de la tarde. Pues es el horario, bueno, recordemos que el día festivo es el Día de Todos los Santos y es cuando pues, se mantiene esa jornada interrumpida, ¿no? De apertura en el cementerio municipal. El día 2 de noviembre, que sería ya martes, jornada laboral, también se mantiene ese horario especial porque es el día de difunto, aunque ya sea, bueno, pues la jornada laboral, ¿no? Porque este año no tenemos puente como en otras ocasiones. Bueno, pues ahí queda también toda esa información relativa a ese horario especial de apertura del cementerio, la adecuación y mejoras que se han estado llevando a cabo de manera excepcional, ¿no? Durante esta época del año, que se suman a todo ese mantenimiento anual que se realiza en el Camposanto. Trinidad Jaén, responsable del Ayuntamiento de Ubrique de Cementerio, muchísimas gracias por estar con nosotros y por informarnos en la jornada de hoy. Pues muchísimas gracias a todos vosotros y que tengáis muy buen día.